Bienvenidos a un nuevo podcast. Este va a ser algo diferente debido a la situación que ustedes ya pueden imaginar por el nombre del podcast y pues por lo que todo el mundo está platicando. El sismo. El temblor de Monterrey, amigos, estuvo muy intenso. Gracias a Dios estamos vivos y podemos estar aquí el día de hoy. O no. Queremos reflexionar sobre eso. O no. Pero ¿quiénes están hoy el día de hoy? ¿Aquí? ¿Hoy qué? Aquí hoy todos qué estamos. Hoy estoy aquí, yo soy Chiclamino con doble A en Twitter. Síganme, soy fan de Juan Gabriel, soy fan de la música mexicana y soy fan de vivir. Ah, ¿tú quién eres? Yo soy Ay, tengo voz de Lelo. Ándale. Él lo asumió, nosotros también. Arroba Misael Franco 13, mejor conocido como la mamá de Juan Gabriel, que lo intentó vender. Bueno. Cada quien. Sí, yo soy José, igual. Y bienvenidos a este podcast, como ya lo había dicho, no sé por qué lo repetí. Y con esto comenzamos. A la cuenta de tres. Bueno, pues como ya todos saben, o deberían saber, todo mundo cree que sabe. Un ídolo mexicano, una gran persona, tanto artísticamente como muy grande. Queríamos que fuera un homenaje serio, amigos. No vamos a poder, amigos. O sea, no, ya hablando en serio, pues, o sea, vamos a tratar. Vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo. Sí. El señor Alberto Aguilera Valadez. El señor Aguilera. No, amigo. Se llevó a los cuates de la provincia. No. Y vaya que yo creo que sí llevó a varios cuates. Y no nomás de la provincia. A varios cuatitos. Sí, no. Bueno. Le respeto, amigos. Le gustaba eso de la catafixia. Se fue de este mundo cruel a cantar el Noa Noa. A cantar Yo no nací para amar. A cantar No tengo dinero. Abrázame muy fuerte. Hasta que te conocí. Amor eterno. Todas esas canciones. Se cantó a sí mismo Amor eterno, ¿no? Ay, no. Si siguen haciendo pinches chistes mamones, yo voy a llorar aquí. Esa serie me da mucha tristeza, amigos. Les tengo que decir. Pues por eso decían que él no podía verlo. Porque lloraba. Ah, yo dije porque pues ya está muerto. ¿Amor eterno? ¿Cómo no? No, la canción Amor eterno. Ah, también, sí, está muy triste. Sí, la serie también, pero Amor eterno. Es que dijiste serie, ¿no? No me acuerdo. Pero bueno, nuestro conocidísimo y queridísimo Juan Gabriel, el pasado domingo dejó este mundo. Los 66 años. A los 66 años, digo. Pues no era un chavo, pero era joven para morir, ¿no? Sí, o la sea, verdad sí. Estaba joven. Tenía mucho por delante. 66 años, el número de la bestia, amigo. Y, casi. Y la verdad es que estaba muy activo. O sea, No. Yo no veía más pasivo, ¿eh? No. Vete a la verga, güey. No, a ver. Yo no sé. Yo no voy a opinar al respecto de ese señor en cuanto a eso, porque no me consta y no nos importa. Mira, él dijo lo que se ve, no se pregunta. Exactamente. A ti te importa mucho. No, amigos. Ya hablando en serio, o sea, en comparación de otros artistas, sí, como Vicente Fernández, como Joan Sebastián en su momento. O sea, y este por muerto a Vicente Fernández. No, o sea, por eso dije Joan Sebastián en su momento, Vicente Fernández hoy en día. Pues estaban retirados. Pero Juan Gabriel, la verdad es que no. O sea, tenía una gira en puerta, tenía otro disco de dúos. Estaba buscando colaborar con Elton John. Con Adele. Había rumores de que con Justin Bieber. Con Yuridia. Sí, con Yuridia. Y la verdad supo, o sea, como reinventarse y estar sí, presente. O sea, para las nuevas generaciones, seguía viviendo su música. Cosas que muchos no pueden hacer, como Luis Miguel. Y pues, o sea, estamos hablando de que falleció el 28 de agosto y el 26 en la noche había dado un concierto en Texas. Los Ángeles. Ah, no, en Los Ángeles. En Los Ángeles. En Texas, ¿no? Sí. Y pues falleció en su casa de Santa Mónica. Qué padre que tuviera casa ahí. No, qué padre casa, sí. Sí, la verdad, sí. Y pues, nos deja un vacío muy grande en la cultura de México. Pues. era todo, ¿no? Era cantautor, actor, compositor, intérprete de sus mismas composiciones, sí. Gran músico, productor discográfico y muy, muy conocido por ser un filántropo, ¿no? Sí, sí, la verdad. Ayudó a muchas personas. Sí, la verdad es que su música en general, yo creo que todos la conocemos y son grandes letras, a lo mejor no todas, pero sí es muy bueno en lo que hacía desde muy chiquito. Y a los 13 años creo que escribió La del Palomo. Sí. ¿Cuál es su canción favorita de Juanga, amigos? No sé, creo que Hasta que te conocí es una muy buena canción. Está muy cabrona. A mí me gusta. No sabía de tristezas ni de lágrimas. Es que yo no sé cómo se llama, pero es una que canta con Fifth Harmony. No. Bien, eso voy. No, no. La de. Ay, ¿con quién la llama? Canta? Con Daniela Romo, creo. La que dice. Ya no quiero nada, nada. Para ti no tengo amor. Ah, no, sí. No. Se llama nada, nada. No, tengo, no, se llama y yo no sé. Para ti no tengo nada. La busqué el otro día, pero la borré. Sí, bueno. Esa. Sí sé cuál canción es. ¿La tuya? Se me había olvidado, rolón, güey. Ah, pero no, ¿se me ha olvidado o se me olvidó otra vez? Se me olvidó otra vez, o ya se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Pensé que se te había olvidado, yo, ¿cuál? Pero en la misma ciudad y con la misma gente, a huevo. Sí, ah, okay. Se me olvidó otra vez. Bueno, y la verdad, o sea, Juan Gabriel, digo, después de su muerte, pues ha habido mucho revuelo en redes sociales, pero yo creo que en especial, amigos, antes de empezar este podcast nos comimos un sneaker. Perdón, y usted. Nuestro amigo Franco dijo, ay, no se nos vaya a cerrar la garganta. Y miren lo que está pasando. Y miren lo que le pasó a Juan. Yo les dije, no se lo creía como. Bueno, o sea, yo creo que en nuestra vida estaba presente por varias. En varias mi vida estaba todos los días presente. No, y más en la tuya, y yo creo que de cierta parte esto es responsabilidad tuya o por. O sea, ¿que se muriera? Tú lo mataste. No, que estuviera presente también en la nuestra. Ah, sí. Porque a ti te gustaba mucho y su serie también la mencionamos aquí. Es que justo en el último podcast yo lo mencioné, puse un ejemplo con su vida. Lo mencionábamos muy seguido. Tú, Franco, escuchas mucho Dispara, Margo Dispara, siempre lo imitan, siempre hablan de la serie. Siempre. Y la verdad estaba muy cagado. Entonces yo creo que estaba presente en nuestra vida y yo creo que en general estaba en un buen momento. Muy, muy buen momento. O sea, él tuvo como que dos cumbres en su carrera. Dos cumbias. Al principio, cuando despegó, que hizo el concierto en el Bellas Artes. Sí. Que está muy cabrón ese concierto. Ay, hasta que te conocí con mariachi. Sí, güey. No. Oh. Cabrón, los 8 minutos te cagas. Sí, la verdad, sí. Y, o sea, estamos hablando que ya se presentó 2 veces en el Bellas Artes. Sí. Para festejar sus 40 años de carrera artística. O sea, no es cualquier artista, no. No pasó simplemente por México y ya se fue. No, era uno de los grandes de México, sin duda alguna, y es por eso que la tanta, pues, tanto revuelo, conmoción de la gente, ajá, y hoy en día también estaba muy presente porque precisamente le estaban haciendo su serie, él ayudó en eso, él, y yo creo que pues estuvo bien en cierta parte que se la hicieron cuando estaba en vida, que él la pudo ver, bueno. Que él la pudo relatar los episodios y las situaciones, y la verdad pues su vida sí fue algo complicada, amigos, no sé si sí. Y está al nivel de los grandes, que para mí son Chente, José, Juan Gabriel, Joan Sebastián y ya. No, te quito a Chente. Menos a José José. Mames, güey. No, yo te dejo nada más a José José y a Juan. ¿Por qué? Güey, es que no los puedes comparar. O sea, Juan Gabriel era otro pedo, güey. O sea, no. Joan Sebastián, no. No, amigo. No. Podrá ser muy de muchos años y famoso y lo que quieras. Pero no impacta. No. No, amigo, no. Y los 30 millones de dólares que hoy deja después de su muerte. Pueden decir todo porque eso se refleja el éxito que tuvo tanto en México como internacional. Y es que sí, no, porque le vi un vergo a Hacienda, güey. Entonces, si tiene dinero, está bien porque no declara impuestos ni nada. Y tuvo varios pedos. Bueno, eso. Pero pues, eso ya lo pueden hacer todos. Pero estamos hablando que no solo en México dejó sus canciones, también dejó canciones cantadas por él mismo en japonés, en portugués, en francés, en y portugués. Artistas muy importantes. Sí, o sea. La verdad, hasta a personas que no le gustaba su dueto con Fifth Harmony, impactó sí. Para una nueva generación que no lo habían escuchado nunca. Así es. Y también algo que, o sea, hay que rescatar, y no es por ponerlo en algo que no fue, pero su éxito en México, en un México de antes homófobo, porque es la realidad, o sea, sí, José Gabriel sí. Nunca lo dijo, pero pues, es evidente. Entonces, pues, y a pesar de así tener éxito y empatía con la gente, con las señoras, es algo muy cabrón. Sí, o sea, logró. Es como el Freddie Mercury de México, o sea, a pesar de lo que tenga, o sea, hablo de sexualidad. A ver, era puto, un ídolo sí. Puto en México. Y lo aceptaron, ¿no? Y fíjate que tiene incluso más, obviamente no estoy comparando el talento, pero tiene más relevancia Juan Gabriel que Freddie Mercury, porque este es un país recalcitrantemente que odia la homosexualidad. Sí. Y de hecho yo estaba leyendo que en una iglesia, güey, le dedicaron un minuto de silencio y después de aplausos a Juan Gabriel. Pero lo que dijo el padre fue: vamos a aplaudirle porque esperemos que Dios lo perdone por los pecados que hizo, pero hizo canciones muy bonitas. Es como que, güey, qué verga, o sea, es una doble moral. Y también vemos gente que marchó al otro día por el matrimonio después de su muerte. Sí. Cuando Juan nunca apoyó a los gays. ¿No? O sea, él nunca dijo nada. Nunca dio la cara por nadie. Igual, en la Cámara de Diputados se le hizo un minuto de aplausos, o sea, a Juan Gabriel. Es que querían dejar de trabajar, ¿no? Sí. Y después, o sea, sacaron de la agenda lo del matrimonio gay. O sea, verga, es pinche México, no tiene coherencia. Pero es un puto chiste. Es porque la gente lo liga y lo relaciona cuando Juan Gabriel en su vida, güey. O sea, nunca se relacionó con eso, nunca fue su imagen, pues. No. Nunca fue su imagen, pero, o sea, yo digo que era bien sabido. Era un ícono, güey. Sí. Sí, pero él bien pudo ser un activista en ese sentido. Y no lo fue porque pues no tenía que serlo, la verdad. Y tú piensas en él y no piensas, ah, el Joto. No, piensas en sus canciones, piensas en el Bellas Artes. Y luego ya todo lo demás. O sea, ustedes saben, soy una persona que trae sus discos en el carro. Que trae lentejuelas también. Que trae sus discos en el carro. Que en algún momento cuando me preguntaron si tú te pudieras vestir como alguien, yo dije, verga, a mí me gustaría poderme comprar los trajes como Juan Gabriel. Uh-huh. ¿Ustedes se acuerdan? Yo iba a ir a su concierto, ya tenía los boletos y no vas a poder ser. Y pues así. No, ¿verdad? Sí, pues ni cómo. Qué triste, amigos. Pero pues así pasa con artistas hasta que están vivos. Luego platicaremos de eso. Pero también les quería contar, hicieron muchos tributos. Bueno, voy a mencionar dos en específico. Se hizo un corrido, lo hizo Gonzalo Peña, el Pantera del corrido. Esta misma persona hizo un corrido para el Chapo, o sea, puta, gran referencia. No, o sea, pues es un narco corrido para el Chapo, es algo grande, güey. Pues es algo muy naco también. Pero es grande, no importa. Su canción fue El Gran Divo de Juárez. Y también hubo un tributo a los Tres Tristes Tigres. Pues, que la letra estaba bonita, o sea, te llegaba porque hacía referencia a sus canciones, o sea, utilizaba los nombres de sus canciones para contar una historia de que se fue. Interesante. El Divo. No me agradó tanto esos muchachos. A mí tampoco, pero esa no canción la vi. Pues, si algo saben hacer es treparse al tren del mal. Sí, sí, definitivamente. Nuestro presidente Peñita Bebé ofreció gratis el Palacio de Bellas Artes para hacer un homenaje, que hay que estar pendientes. El próximo lunes va a ser el homenaje. Ah, sí, ya, porque estaban diciendo que si la familia no quería, no. Ya o dijeron, sea, el lunes dijeron. Se confirmó. Ya lo cremaron, ¿no? Sí, sí, o sea, ya. Se supone que el jueves iba a ser todavía en cuerpo presente. Pero no. Pero ya lo cremaron. Pues bueno, amigos. Y para terminar ya este tema, este tributo. Ah, este, ya lo vas a cerrar tú también. Memoria. No. Porque todavía facts. Tenemos mis facts. Ah, bueno. Traigo unos... Sus facts. Traigo unos facts que me mandaron. No, todavía existe eso, amigos. Sí, todavía. Pero cuando el fax suena, un beeper. Lo dejo ahí sonar, no sé qué hacer. Neta. O sea, si tienen facts ahí. Bueno, pero regresemos a hablar de facts, Juan Gabriel. Ok, Stranger Facts. Los datos curiosos de Juan Gabriel. Tuvo 4 hijos. No mames. ¿Quién? ¿Cómo? No, ¿no sabías? No, o sea, sí sabía, pero ¿cómo? ¿Con o sea, su mejor amiga? Pues, pues sí, con madre, no, a huevo. Sí. O sea, la verdad, qué chido, güey. Pero yo quiero, o sea, entender bien esto. ¿Son sus hijos o los adoptó, eran de la señora? Hasta donde tengo entendido, creo que uno sí es de... No, uno de sí, él, pero él. No es de la señora, o sea, es otro, aparte. Y los otros sí son como que... Adoptados. Sí, o... No sé si legalmente adoptados, pero sí eran como que hijos suyos. No, bueno, la verdad sí les dio pues todo como un papá normal. Sí, fue su papá. Juan Gabriel, la Angelina Jolie de México. Sus hijos, los nombres de sus hijos eran Jean, Jans, Iván y Joan. Para que rimen, ¿no? El Jean Jans. Pues es que todos eran Gabrieles, ¿no? Sí, era Jean Gabriel, Jans Gabriel, Iván Gabriel y Joan Gabriel. O sea, Juan en diferentes idiomas. Sí, yo creo que Jean, que nada más Iván. Iván no, yo leí que todos eran Juan en diferentes idiomas, hasta Iván no sé en qué idioma. Oh. No, te lo juro. Jean en honor a las jeans, obviamente. Sí, pues es que bien jotitas las jeans. Sí. Bueno, la madre sabemos que es tu mejor amiga, ya lo mencionamos. Y el, Laura Salas. El esposo de la amiga también era como muy cercano a Juan Gabriel. Era su mejor sí, amigo. Sí, tomaba, también. O sea, sí tenía parte en todo esto. Canción, una canción famosa como Ya lo pasado, pasado. También la escribió Juan Gabriel. Éxito de para mí. El maestro José. No, hombre, que se me muera, ¿no? Pinche especial de 4 horas a la cuenta de José. Y nomás pisteamos y lloramos. Ok. Empezó el 18 de agosto una gira por 28 ciudades. 19 de agosto. Perdón, leí mal el pronter. La gira México es todo. Donde tenía un escenario al centro. 360 se podía mover por todos lados para acercar más con el público. 50 mariachis, una orquesta, 10 coristas y 20 bailarines, además de un equipo de más de 100 personas para transportar todo ese pedo. Porque estaba gordo. En mon. Era muy buen espectáculo, se veía. Sí. Sí, mi mamá lo fue a ver porque, pues, obviamente es un espectáculo que ven las mamás y dijo que estaba muy cabrón. Que su show está impresionante. Yo lo estaba esperando con tantas ansias. Que cada bailarina estaba on point, cada músico, o sea, nada fallaba en el show de Juanga. Sí, lástima que no lo voy a alcanzar a ver. Bueno, no lo pude ver. Cada uno de sus trajes que sacaba en sus conciertos costaba aproximadamente $5,000. Verga, güey. Y eran diseñados por el diseñador Alex Painbert. La neta se caracterizaba por tener unos trajes bastante vistosos. Sí, y muy bonitos. O sea, representaban su esencia. Y mi último fax. Mi último fax que les traigo es que durante sus conciertos, Juan Gabriel colocaba 4 sillas tipo trono. Así, pues una silla chida. Game of Thrones, ¿no? Sí, no, eran tronos. Señor trono. No cualquier tronito, no, era un trono chido. Trono así como un barco verga, chido. No, hombre cabrón. Madera de la gruesa. El tronco como el. Como le gustaba. Ay, sí, dilo, ay, dilo. No lo quise decir. Ya te escuchó. Y en estos tronos tomaba como que pequeños recesos, pequeños descansos. Pero aunque estaba así, pues no perdía su esencia, no perdía su estilo. Y estaba posando para si le tomaban fotos o todo y eso. Y eso según era por su foto. Era una diva, güey. Era sí, un divo. Por eso era el divo de Juárez. Y divo. Que en Italia lo conocían como il divo. Il divo, ¿no? Otro dato que yo tengo. Tú también traes datos. Yo también traigo. Chicopión. En los conciertos, Juan Gabriel, desde creo que 1980, ¿vale? Empezó a tener una costumbre. De en los palenques, cuando ya estaba en la cumbre de su show, le preguntaba a los hombres, güey, que quién se quería casar con él. O sea, y estamos hablando de un palenque, güey, donde había rancheros y un chingo de rancheros le gritaban que él. O sea, despertaba esa jotita interna. Sí, sí, esa que nosotros tenemos todos los días. Bueno. Y de hecho me recuerda a otra anécdota que no tiene que ver con Juan Gabriel, sino con la homofobia. Una vez Ricardo y yo fuimos a ver a las luchas. Ah, sí. Y nos tocó ver a luchadores exóticos. Para los que no sepan, son luchadores trans o gays o vestidas. No necesariamente son gays, güey. O sea, bueno, son hombres que se visten de mujeres para luchar. Entonces a nosotros se nos hacía muy cagado que, o sea, fuimos a un lugar no de caché, o sea, estaba súper era nada muerte. No hay otra palabra, estaba naco. Estaba bien raza, bien pueblo. Nos amenazaron en la entrada de que, pues si no lo dejas aquí, allá roban, ¿eh? Sí. Te le pueden dar un cristalazo al cabo. O sea, chévere, en 20 pesos, 25. Entonces a nosotros se nos hacía un fenómeno súper extraño que gente de escasos recursos, que obviamente, bueno, no obviamente, pero en su mayoría son recalcitrantemente homofóbicos, de nuevo, le gritaban a los luchadores. Bueno, primero le gritaban así de que pinche joto y pela el joto y la chingada. Pero beso, querían que se diera un beso con el referee. Era como que, güey, en realidad México, o sea, es jotita por dentro, ¿no? Sí, sí. Pero le mama. Es que en todo México es contradicción. Y es igual con Juan Gabriel, o sea. La X de México la tiene contradicción. Todos hacían chistes de que era gay, pero iban a su pinche concierto y se les salía lo joto a todos. Y en las fiestas mexicanas, en donde sea. Todos alguna vez cantando una canción de Juanga. Por cierto, perdón, amigo, a ti te caga que le digan Juanga. No, está bien. Okay. Olio Torero. Torero. Hay que ser torero. Bueno, ya viene septiembre, amigos. Juanga se nos murió. Ay, qué triste. Ahí va a estar la cosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si hubiera unas Olimpiadas en México cantaría Juanga y todo eso? Pues ya tristeza. No. Pues ya sí hay, ¿no? Otro dato es que personalidades como Obama, Peña Nieto también, y John Fogerty, que es el vocalista de Creedwater Revival, autor de Have You Ever Seen the Rain, Cotton Fields y así. Cover que hizo Juanga. Declarando todos. Declaró. Y ahorita. Sí. Ah, yo les dije desde el primer día. Estaba chido. Yo sigo sosteniendo que está bien cooler. Es que lo cambió, pero. Pues pero John Fogerty, que no tenía la necesidad de dar ninguna declaración, escribió una carta emotiva hacia Juanga diciendo que la versión que había hecho estaba muy padre, que él estaba muy emocionado de conocerlo, que incluso se había planteado la posibilidad de que cantaran juntos esta canción. Entonces es como que alguien de tanta trayectoria y de tanto bagaje musical que reconozca a un contemporáneo internacional. Y internacional, pues está cabrón. O sea, estamos hablando de una leyenda del rock country de puta, hace años. Y Obama, que es el presidente, pues yo creo que más popular que ha habido en Estados Unidos. Y no tendría la obligación tampoco de decir algo, porque pues si era conocido en Estados Unidos y hasta ahí se ve su impacto. Por la frontera, ¿no? Sí, y seguramente. La empatía con. Pero con bueno, su gente. Para cerrar la nota de Juanga. Ah, o sea, ya la quieres cerrar tú también. O bueno, para ir cerrando la nota de Juanga. Para terminar tu parte. Sí. Se empezó a generar controversia por un artículo que escribió Nicolás Alvarado. Nicolás Alvarado es el director de TV UNAM. También fue formó parte de Televisa y de otros proyectos de periodismo. Entre otras cosas, es columnista de Milenio. Y escribió lo siguiente. Vamos a leer la parte que es como lo importante de su artículo. O sea, no te lo sabes. No me lo sé. Bueno, mi problema con Juanga, y digo problema porque es mío y no suyo, porque en mi vida o en muerte a Juanga le vengo guango. Creo que a estas alturas se lo dejó guango. No necesito acreditar el respeto que me inspiran ciertos productos de la televisión comercial, ni mi afinidad por la cultura gay. Es súper putísimo como gato, ¿no? Nicolás Alvarado. Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista. Me irritan sus lentejuelas, no por jotas, sino por nacas. Su histeria, no por melodramática, sino por elemental. Su sintaxis, no por poco literaria, sino por iletrada. Y sé que la pérdida es real y que es enteramente mía. Pero condicionado como estoy por mi circunstancia, no puedo evitar reaccionar. ¿Cómo reacciono? Bueno, mira, para empezar, no sé qué le sorprende. Es el director de TV UNAM. ¿Quién en su vida ha visto TV UNAM? O sea, la neta. Aparte de la gente que graba TV UNAM, y eso ni creo, ¿eh? Y es que, bueno, es esto, para ponerlos en contexto a quien no, o sea, a quien no estaba enterado de esto, causó demasiado enojo por las personas en redes sociales. Y también está como preocupante, porque la verdad, o sea, bueno, yo lo leí y fue como que, ajá, ¿y luego qué? O sea, no me importa la opinión de esa persona, o sea, ¿sabes? Es como de, ¿y luego qué? pero la gente como que se lo tomó muy a pecho porque dijeron, no, es un grande, es el mejor exponente mexicano que existía, no sé, su música era la mejor, y como que les dolió demasiado, no la sé. La verdad, sí. Y fue como de, güey, relájate, o sea, no le... Y estuvo mal, es un hecho que estuvo mal, pero estuvo mal, o sea, sí. Yo tiene, no sé. No, sí tiene el derecho de expresarse y como quiera, pero sí, la manera y las palabras... No están bien. No, ¿tú están qué opinas, Ricardo? Si dice que no es por sus preferencias, lo que sea, a Juanga, o por sus gustos, o lo que sea, pues lo hizo muy despectivo, ¿sabes? Lo hizo muy grosero, pues no sí. sé. No me gustó a mí tampoco la forma que lo hizo. Pero pues también, pinche gente, porque le da importancia. Si quién es él, o sea, ni que hubiera sido, no sé, su hijo, que hubiera dicho, no, es que a mí me cagaba mi papá. No, incluso si lo dice su hijo, es irrelevante. Pues a lo mejor causa más. Pues sí, controversia, porque dices, más polémica. No, a lo mejor Juan Gabriel no era tan bueno, como, no sé, cosas así. Pero, o sea, no sé, güey, X, o sea, estuvo mal. Y a lo mejor un 90%, un 92%, 93.6% de México habla bien de Juanga. ¿Por qué una persona importa tanto? Pues sí. ¿Tú yo qué opinas? Creo, la verdad, no lo justifico, pero o sea, lo leí varias veces y yo trato de entender que es una opinión de por qué a él no le gusta Juanga y está en todo su derecho. Pero innecesaria. No pues, innecesario porque tiene una columna, y tiene el derecho de opinar, güey. Aunque su opinión no la haya expresado de la manera correcta, o yo no, porque no está limitado de vocabulario, o sea, usó varios sí, pero, wey, tecnicismos. Pero, o sea, el sentido o la forma en que lo dice se me hace como para causar eso, controversia, sí, más allá de su opinión. No sí, sé. Había cosas que de cualquier persona, si lo quiere tomar bien, lo va a tomar bien, pero si le quieres buscar un lado malo, lo vas a encontrar sin problema alguno. Sí, yo creo que está en todo su derecho de opinar. Tampoco creo que haya sido algo malo, pero no lo expresó de la manera correcta. Y pues hasta cierto punto, no con esas mismas palabras, pero sí comparto su opinión. O sea, sí, igual estoy de acuerdo de que Juanga es un hito en la cultura mexicana, pero no soy fan ni de su estilo, ni de sus letras. Y también pienso que hay mejores cantautores mexicanos. Aquí nuestro amigo está mamando porque ha dicho lo contrario varias veces, pero bueno. Para mí José José, y se acabó. Pero no dudo que Juanga tiene una importancia súper grande, sí, en la cultura mexicana. Definitivo. Y siendo el director de TV UNAM, pues es un error. O sea, muy allá de su opinión, sí, pues tiene que... Puede afectar a todo O sea, fuera de lugar, ya metiéndonos con su persona, el güey es súper joto, o sea, y tiene... se viste bien ridículo. Y o sea, el güey se viste súper naco también, o sea, usa sus pinches calcetines morados, tiene unos lentes de corazón blanco. Y puede ser el porqué de su odio a lo clasista, porque pues quiere huir de eso. Y es le alguien, da miedo que le guste Juan Gabriel. Es no, alguien no sé. Snob. Bueno, ¿y sabes quién también la cagó respecto a esto? El director de la cultura de Mérida, en su Facebook personal. Tú sabes de él porque pues eres de Mérida. Exacto, ¿no? Exacto, mira a mi vecino. No, el director de la cultura de Mérida puso que le da hueva a Juanga. En hueva. Su Facebook. O sí, sea, me da hueva a Juanga, así puso, en su Facebook personal. O sea, esa palabra, ay, me mordí. Sí, y luego, no sé si lo borró o volvió a comentar y puso así como, perdón. No me tiene que gustar Juanga, este es un Facebook personal. Y fue como, o sea, sí, pero... Pero eres una figura pública, no lo puedes hacer. Sí. Y no te puede gustar, no a todos nos tiene que gustar, pero pues, no sé, es una persona pública, de cultura. Sí, o sea, de cierta forma representa a un pueblo. Así es. Y no puede dar esa imagen grosera de este país. ¿No? Y ¿saben quién también la cagó respecto a Juanga? No sé si vieron este tweet de Juan Gabriel en donde... Ay, no mames. O sea, fue como un error de la persona que maneja sus redes sociales. Okay. No creo que haya sido él. Puso restos de Juan Gabriel, ya fueron incinerados. No, pues no creo que haya sido Juan Gabriel, ¿eh? No, ¿qué? Es que dijiste, debe ser la persona que maneja sus redes sociales, porque no creo que haya sido él. De Joaquín López Dóriga. Ah, ok. ¿Dije Joaquín López Dóriga en algún momento? No. Bueno, dijiste Juan Gabriel. Bueno, alguien que la cagó respecto a Juan Gabriel fue Joaquín López Dóriga. Tuiteó, restos de Juan Gabriel ya fueron incinerados, aquí la información. Y como que alguien puso otro link que no es el correcto era de unas hamburguesas al carbón o no sé qué. Verga, y la gente, o sea, obviamente se le empezó a dar de pedo, de que no te pases, lo borró y puso, obviamente borré el tweet, algo así, fue un error, fue un epic fail, puso Joaquín López Obriga. Y ya puso el link de su website, de la nota de correcto, los restos, con la miniatura correcta. Sí, pero la neta que oso. ¿Qué, y qué error de tan de mal gusto, digo? Sí, o sea, en algo tan delicado. Porque sí se veía, pues, mamón, ¿no? Y ya, cerramos. Con esto que ha cerrado el tributo slash comentario de Juan Gabriel. ¿Qué opinan de todo esto que vemos en la televisión? Tanto de Juan Gabriel, o sea, como que tantos especiales, tantos homenajes, o sea. Pues que sí ha sido con todos los que se mueren. Sí, yo siento que sí está. Con Chespirito fueron igual como 10 días de puro homenaje. Sí. Pero Televisa exagerando, o sea, tampoco. No, todo TV mundo. TV Azteca también, güey. Sí, no, pero no. Es más, yo creo que están al nivel. Sí, o sea, cada quien en su rubro, pero están al nivel. Sí, ¿te les hacen lo mismo? Como aventajar o por respeto. Y se nos muere el Chente, pasa lo mismo. Se nos muere José José, pasa lo mismo. En la tele. Sí, en la tele. Sí. Se me hace que sí toman ventaja porque va a subir el rating mucho. Sí, pero también, qué bueno que lo hagan. O sea, no se me hace de mal gusto. No, mejor, si lo hacen bien, no. A lo mejor si después de 2 meses siguen diciendo. Y descubrimos algo que nunca habían sabido de Juanga. Sí, como con Jenny Rivera, güey, que seguían haciendo cosas al año y seguían. Que hablamos con el piloto, es como. Para cerrar la nota, ¿quién creen que es el siguiente que se muere? De cantantes importantes. No sé, güey. No sé. Y también algo que leí. Y no me gustaría opinar porque no sé cómo, ¿sabes qué? Qué miedo. No, J Balvin casi se nos muere, güey, en el avión. Ya sé, qué miedo, güey. No, qué bueno que Jay está salvo. Sí. Juanga, pues ni pedo, ya te tocaba. Un tweet que sí leí fue que, o sea, ¿y las siguientes generaciones a quién le van a llorar? Porque ya no hay artistas tan grandes. Es cierto, güey. Es totalmente cierto. Es que como ahora ya hay muchos artistas, ninguno llega a ser lo grande que han sido. Y como hay muchos, y todos son muy malos. Y es que, ¿sabes? Ni siquiera nosotros. Orgánicos. Es que a nuestra generación no nos tocó Juan Gabriel, no nos tocó, no sé, Chespirito. A lo mejor ya sus últimas cosas. Y aún así. Perduran. Nos duele su partida. También, o sea, los artistas se hacen grandes con el tiempo. O sea, también es como que los artistas de ahora en un futuro van a ser más grandes, van a tener más trayectoria, pero no van a llegar a un Juan Gabriel. No creo. Se me hace muy difícil. Y mexicanos, ahorita se me hace más muy, muy, muy difícil. Dulce María. Erasmo. No, él. Erasmo ni siquiera duró fuera de la academia. Carlos Rivera no, tampoco. No, él igual. Pablo Botti. Ni de pedo. Él igual decía. A lo mejor sí, como en la historia del teatro. Que no. En México. No como por sus letras, porque pues están 2-3. Pero pues es un gran artista. Por nada, vale verga. Seguimos. Oh. Con el convicto, amigo, de la semana, tenemos... El convicto. Una mezcla de el combo con qué verga con México, el con verga con México. Pero bueno, el combo... Qué desagradable, pareces alguien que conozco. Oh, bueno, vámonos rapidito porque este podcast ya se extendió. Ok, combo Peña. Primero, como todos sabemos, Peña consumó el acto, ¿no? ¿Cuál acto? La universidad ¿El panamericana. ¿Es pasivo? No, Peñita Bebé es 100% heterosexual, es un paladín semental, ¿no? La universidad panamericana ya dio su declaración respecto a la tesis de Peña y dijo que prácticamente sí plagió, pero fue. Pero que no podían. Fue un acto consumado, o sea, ya no pueden hacer nada, ya se chingó. Es que sacaron, ¿no?, un comunicado de que, es que ya no podemos hacer nada con un ya... Digo, y tienen. Alguien que ya salió. Tienen razón, por una parte, aunque no. Yo le voy a decir a Tecmi, güey, si ya me dejaste salir, no. No me vuelves a chingar. En otros países sí se las quitan, pero si aquí no, no es... Ni pedo. Sí, o sea, no es como que podamos hacer algo ni como que nos indigne. Y es aparte, que... Para ser presidente no se necesita tener una carrera, sépanlo, en la constitución dice. Uh-huh. Así que, es que ahí va aparte, el poder del pueblo, o sea, si el pueblo escoge a alguien que no tenga ni una carrera, bueno, pues ya muy el pedo del pueblo, güey. O sea, ya fue nuestro error escoger a alguien analfabeta, si queremos, o sea... Imagínate, no sé, que el de mis 40 mil pesos, que no, ¿cuántos? ¿El Ferras? ¿Cuántos dinero era? ¿Y mis 50 mil pesos? 50 mil. Imagínate que se postula y la gente nada más por mamar gana. Ah, pues así pasó con el Bronco, ¿no? Pues sí, la verdad. Pues bueno, se consumó el acto y pues un chingo de chairos indignados y tal, ¿no? Después, Peñita Bebé emitió un comunicado de que invité al Trump a mi casa, ¿no? A hacer una carnita. A darnos unos trompazos. Pero también dijo que había, o sea, no dijo Trump, dijo, invité a los dos candidatos de Estados Unidos para reunirnos y, lo dijo y en, platicar. Y lo dijo en la conferencia de prensa que tuvieron hoy hace un rato. O sea, que la verdad él había invitado tanto a Hillary Clinton como a Trump, y que Trump es el que respondió de inmediato. Sí. Pero la invitación sigue abierta para Hillary. Pase usted también aquí a su podcast. Para Hillary Duff. Ándale. Bueno, tuvieron su reunión y todo. Privada. Privada, y privada, luego la conferencia. Y luego la conferencia de prensa. En la conferencia de prensa, pues Trump se mostraba medio... medio naranja. Medio Trump, ¿no? O sea, haciendo lo que sabe hacer Trump. Pinches caras. Sí, güey. Y Peñas, pues haciendo lo que sabe hacer. Uy, cagar, es que, cagarla. Y mamá. Es que Trump es un actor, güey. Y salió en la WWE. ¿Qué puedes esperar? Ni un reality. Es un chiste, o sea, neta no puedo creer que lo estemos viviendo. No, no. Pero. Qué miedo. Mucha gente. Mucha gente. No he visto a nadie que opine lo contrario. Está mamando con que Peña Nieto es un pendejo. Sí. Que fue su oportunidad para sentar un precedente como presidente. Y hasta Chumel Torres, amigo. O sea, la verdad sí fue como de... ¿no todos. ¿No lo vas a como analizar tantito? O sea, no sé, yo sí me quedé con así como de... Todos estuvieron como que Peña eres un pendejo por invitar. O sea... Por traerlo a la casa después, sí, de habernos ofendido. O sea, todos en su imaginario pendejo de mexicano es como que... qué pinche vergüenza que me hayan traído a Trump a mi casa, que insulte a mi mamá y a mi virgencita, ¿no? Así los leo, la neta. Sí, la neta sí. Y la verdad, o sea, si no lo hubiera traído, también hablarían. O sea, y por, fue un acto valiente. Por no. Sí, también algo ventajoso. O sea, también, bueno, es como para llamar la atención. ¿Qué opinas tú, Juan, de que haya venido Trump? Ok, ya sigo yo. El chocolate, amigos. Dale, Ricardo. Yo creo que es algo valiente. Ya sabemos que sea lo que sea que haga, van a hablar de él. Pero pues era ponerse al frente de que miren lo que hice. Y sí. La gente iba a criticar aún más. Pero se me hizo algo bueno. O sea, supimos, la intención es mala. Supimos que al parecer ya se arregló algo de este Murillo que México no va a pagar. Se supone. Peña declaró que ya quedó que el muro no le iba a pagar México. Ajá. Pero pues quién sabe qué vaya a pasar después, ¿verdad? No sabemos. Bueno, no está asegurado, pero sí que Trump gane. Así que, pues, si hay una buena relación con México, qué bueno. Qué bueno que haya comunicación entre presidentes. Pero pues, haga lo que haga Peña. Lo van a criticar. Sí, haga lo que hagas, quítate las bragas. Juan. Bueno. Yo creo que también, o sea, hay que como verle la intención, que es como hablar las cosas y tener un poco de relación con los futuros candidatos, no solo por Trump, sino también por Hillary Clinton. Y el Peña dijo, o sea que... El Peña. No, es otra cosa. Peña dijo, Trump dijo que en su reunión privada no hablaron de quién iba a pagar el muro, que eso no se había tocado, pero Peña dice que pues México no va a pagar nada. O sea, pero el hecho de que Trump quiere hacer un muro, pues sí, que porque las drogas y los inmigrantes y todo este problema. Como si no supiera que los mexicanos se lo van a poder volar. Somos bien fletados, amigos. O sea, se la fletan los mexicanos. Sí. Un saludo a todos aquellos que están en la frontera. Que nos escuchan en Tijuana, en Ciudad Juárez. Que se pasan a San Diego. Chihuahua. En Chihuahua. Muchas felicidades porque son... triunfadores, chingones. Sí. Y también dijeron en la conferencia, bueno, Peña dijo que él había defendido a los mexicanos, o sea que él... Quiero hacer un paréntesis, no me estoy burlando de la gente, sí, se lo digo en serio, porque luego va a salir gente que... Quiero hacer un paréntesis, yo sí, continuemos. Bueno, en la conferencia de prensa dijo Peña Nieto que él había, en esa reunión privada, él había como que defendido por qué te burlaste de los mexicanos, y que todo había sido un malentendido, que las palabras de Trump fueron como que... Es que no saben inglés, no entendieron bien. Sí, y la verdad eso a mí se me hace por mamada, güey, o sea, la verdad. Sí, lo dijo textual. Entonces, pues, en teoría Peña, según quiera ayudar acá a la situación, Pero pues, o sea, X. Pues bueno, yo creo que lo de Peña, es que lo que pasa es que te tienes que salir de tu pensamiento de mexicano patriotero barato y pensar en que, güey, o sea, igual si Trump gana, va a ser el siguiente presidente, y si no tiene una buena relación con México, nos va a cargar la chingada. Y no nada más a México, a los dos países. Entonces yo creo que Trump... Imagínate que se rompan todos los lazos comerciales entre México y... De hecho hablaron del tratado, porque Trump dio una declaración de que quería eliminar el Telecán, güey. Y eso no se puede, o sea... La televisión para perros, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? No, es el tratado del libre comercio de Norteamérica. Uh-huh. Entonces, es una idea bien pendeja, tanto las declaraciones de Trump, que no las entiendas como una estrategia de mercadotecnia o como una estrategia de demagogia. Sí, obviamente, quiere llamar la atención, y tuvo la aceptación de un chingo de nacos de Estados Unidos. Y era lo que quería. Sí. Y es que no podemos tomarlo en serio. Tuvo un roast... Tuvo un reality show donde hacían a gente caca. Fue, o sea, dueño de la WWE por como una semana, güey. O sea, era dueño de los programas de belleza estos de Miss Universe. O sea, sí. Es Trump. O sea, tienen que ver las variables macro. Su esposa tiene fotos desnuda. Y dime qué esposa de presidente tiene eso. Qué vergüenza. Pero bueno, o sea, neta, piensen en las cosas de... que pueden afectar en macroeconomía, en otras cosas. Obviamente se tiene que haber una relación. Cosas que no entendemos, amigo. Cosas que... Pero sabemos que existen. Que van a estar culeras. Y finalmente, pues obviamente, lo que todos los mexicanos esperaban, el pinche tío Fox, pedo, como siempre. Lo que pincho es una falta de respeto en la verga, y mi pinche pistola, y ven. Y todos los mexicanos a huevo. ¡Bota, sombrero! Sí, un presidente con huevos, es lo que queremos. Ay, un presidente con huevos. O si, en verdad, un presidente se le planta a otro presidente, en estos tiempos se arma un pedote. Sí. O sea, y no tiene ni puta idea de lo que se puede hacer, de lo que puede afectar en un país. Entonces, no, y luego si te metes con un país como Estados Unidos, sí, siendo México, menos. Se acabó todo tu país. Y Fox lo hace porque, pues, por llamar la atención, porque sabe que ya no está en cargo, que ya puede hacer lo que le venga en gana. Sí, entonces, quítense esa idea pendeja de que es un héroe. Sí, de que Fox es un héroe y de que Peña es un villano. Fue un cambio importante en su momento, sí fue una transición para México importante, pero ya pasó. Ya estamos otra vez en el nombre. Bueno, ya estamos otra vez en el PRI. Así es. Y bueno, amigos, este fin de semana pasó algo muy, muy, muy importante para la televisión. Se murió Como Juanga. Si algo fuera importante para la televisión. No, también. De hecho, fue el mismo día. No, los VMAs, amigos. Estos premios que se caracterizan por todo menos por dar premios. Y por ser buenos. Últimamente. Sí. Bueno, es que hubo cosas con talento, amigo, tampoco. Pero tuvimos a Rihanna. Mira, yo lo último bueno que vi los VMAs fue los VMAs. Porque soy inglés, ¿no? De los VMAs fue la presentación de Justin Timberlake, poca sumar. Güey, sí. Y fue el equivalente a la presentación de Rihanna. No, que parecía un puto concierto de Rihanna con premios. A diferencia de cuando Justin Timberlake, lo que hicieron fue como que saliera en el inicio, a la mitad, otra vez casi al final, otra vez al final. Salió 4 veces en todos los premios, en lugar de Justin, que duró como 15 minutos. Okay. O sea, como que lo dividieron y al final ya le dieron el premio a Michael Jackson. Entonces, pues salió Rihanna cantando sus canciones desde muy antes hasta Bitch Better Have My Money, Work y todas esas que ya conocemos actualmente. Y pues la verdad, o sea, lo hace bien. Beyoncé, pues siempre tan freaky, tan rara como es últimamente. La verdad, o sea, yo sí creo que es talentosa y me gusta pues lo que hacía antes. Ahorita sí es como, me conflictúa mucho como que está muy que raro. Se quiera empoderar tanto y bailar acá como muy acá. O sea, ya sabemos que puedes. Pero, pues, pobre Britney, amigos. Yo creo que quiere imitar a Ivy Queen, la caballera. Es un modelo a seguir. ¡Todas! Sí, yo creo que sí. ¿Quién quiere ser como Ivy Queen? ¡Todas! No lo vi venir, amigo, muy bien. Buen chiste. Y después de Beyoncé salió Britney, amigo. It's Britney, bitch. ¿Por qué la ponen después de Beyoncé? O sea, la neta, hizo el ridículo. Era su gran regreso. Y ponen a Rihanna, ponen a Beyoncé, ponen a todos ahí. Pobrecito. Y luego a Britney. Sí, o sea, sabemos que hace playback. O sea, esa morra no está cantado. Bio y la Britney. La verdad, o sea, no canta, no le puedes exigir a Britney hacer, ¿y la Britney? Hacer algo inteligente. Se derrapó otra vez. Va a salir con la niña de Stranger Things. No, la verdad es que. Con la niña de Stranger Things. Se ve muy, muy bien. No sé si la han visto últimamente. Sí, no. Spears. Tonificada, mi Britney. Con su nueva nariz, todo perfecto. Todo en su lugar. Pero sigue sin talento, sigue sin inteligencia. O sea, en su momento tuvo canciones muy, muy pegajosas. y pues nadie le va a quitar eso. Pero pues no la puedes poner después de Beyoncé. ¿Qué noche estuve? Es hermana de Soy 101. Ándale. Ah, pues, es más grande también. ¿Qué noche estuve con el video de Give Me More? Ah, bueno. Ok. Y después vino esta persona que para Franco es muy importante. Nuestro amigo es Kanye. Es trascendental en la historia de la humanidad. Nuestro amigo Kanye West también. Que le dieron 4 minutos en los premios para hacer lo que le venga en gana. Yo pensé que iba a ser algo un poco más controversial, pero amigo, presentó un video que está muy cabrón. Sí, presentó su nuevo video. La verdad, la canción está 2-3. A mí me gusta. Siempre que hablan de premios, música, todo eso es como que mi momento de silencio, ¿saben? Bueno. No sé de qué hablan. Y la verdad me sorprende. O sea, como cuando Kanye se para en el escenario, todo mundo se para, todo mundo va a escuchar. O sea, para decir bu, para decir bu, para reírse, para aplaudir, hacer lo que sea. O sea, todo mundo lo escucha. O sea, realmente sabe él cómo se maneja. Y pues en pocas palabras dijo que él quería mucho a Taylor Swift, que él la llamó y que él aprecia a todos los artistas. Con es un poco de burla, con un poco de... Eso fue, yo creo que eso fue lo que intentó expresar en su video de Famous. Sí. O sea, sí. Él entiende cómo es la fama y por eso pega, la verdad. Él entiende cómo está el pedo de ser famoso. Y pues eso fue lo que quiso decir. O sea, y pinche Taylor pues no fue a los premios porque pues le dio culo. Todos entienden, pero hizo chistes de, lo hace público. Hizo chistes de Ray J, hizo chistes de su ex. Ahí está la pelona. La nalgona, ¿cómo se llama? ¿La pelona? Amber. Sí, Amber Rose. Y estaba ella ahí, o sea, le va madre. Sí, no. Y dijo que admiraba a muchas personas, a Jobs, a Ford, a Truman. A este otro, el de Windows, Gates, y pues obviamente a West. También, o sea, le dio props a uno de sus apoderados, a Chance the Rapper. Uh-huh. O sea, estuvo padre, la verdad. Y Kim, bien orgullosa, güey, yo la... Ay, ¿qué aparte se veía bien. O sea, pero bueno, lo más relevante de los premios fue que Drake dijo: llevo 22 años enamorado de Rihanna. No, 22 años, toda la vida. No. Qué hueva, la verdad. Con desde los 22 años, pues, no, yo también estaría igual si la conociera. Ay, güey. No, güey. Yo si la veo levantándose, pues igual y no. Rihanna, Rihanna es muy talentosa y todo, pero a mí se me hace que trae un chingo de hype desde hace mucho tiempo. Sí, más de lo que es, pero sigue siendo talentosa. No me importa. Y pero sí lo dijo en serio o fue nada más como no, para entregar el premio. O sea, son andan, ¿no? Aunque se me hace algo andan no. Sí, ya andan. En teoría ya andan. Se me hace algo hipócrita porque Drake bien que le andaba un tanto el culo a Nicki Minaj. Ajá, o sea. Y también eran en su momento la pareja, ¿no? Fueron la pareja, solo todo el mundo quería verlos ahí juntos. En Estados Unidos, o sea, aquí. Allá en Estados Unidos sí eran pareja. Pero tema. Aquí no. En los negros sí, pero. Salían de Estados Unidos y ya no eran pareja. Oigan, por cierto, Nicki como que está. Voluptuous. Sí. O sea, como que algo le. Ya no voy a hacer una naca. Ahora super fashion acá. Al chile yo no entiendo el cuerpo de Nicki Minaj. No, yo tampoco. A veces como que la sordea y a veces es como mucho. Sí, mucho de todo, güey. De todo. Pero pues bueno. Eso fue lo más importante porque los premios, pues nada, nadie le importan, güey. O sea, bueno, los premios fueron lo menos importante de sí, esa. O sea, ganó Beyoncé y así. Pero bueno. Y ahora con la recomendación de este podcast, amigo. En la recomendación de esta semana tenemos. ¿Cuántas cosas tenemos en el podcast? Un disco que se acaba de estrenar. Está recién salidito de el horno. El disco se llama Compass by Mexican Institute of Sound y Toy Selecta. Compass es con doble S. Así es. Toy Story. Compass es un proyecto que tienen Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido y Toy Selecta, ex DJ de Control Machete. Y productor de muchísimos artistas. Los Ángeles Azules. De... ¿Cómo se llama este cabrón? Le produjo a Don Omar, güey. Le produjo a... es amigo de Diplo. En fin. El vato es una verga. Es una pistola. Este proyecto lo traen desde, si mal no recuerdo, unos 3 años. Donde ellos, como tienen un convenio con la Red Bull Music Academy, grabaron en casi todo el mundo. En Tokio, en Barcelona. En todos les prestaban sus estudios. E invitaban a cualquier artista que quisiera colaborar en su disco, cualquiera. Su disco tiene más de como 40 colaboraciones con diferentes artistas de un chingo de países, entre ellos pues Boy George de Culture Club, Gael García está en una canción también diciendo unas frases medio sexosas, Cypress Hill, NASA, Money Mark de los Beastie Boys, tiene un chingo de colaboraciones y todas muy interesantes. hacen una mezcla de lo que ellos manejan, que es la cumbia, con electrónica, con sonidos quebrados portugueses, con un chingo de sonidos. Neta, está bien interesante. Con tribal. Con tribal. La canción recomendada es Fire Up, y esa la tienen con Nina Sky, que si mal no recuerdan fue un ídolo como por allá del 2003 del reggaetón. Bueno. Entonces, Compass, el disco recomendado de Toy Selecta y el IMSS. Ahí se lo recuerdas en la semana, amigo. Sí, ahí lo tuiteas, por favor. Y ahora sí nos vamos a la sección de las notas que nos valen verga, que no pasan con mucha importancia o que queremos dar rápidamente. Sí, no necesariamente que no nos importen, sino simplemente no le estamos dando el tiempo como una nota principal. Pero ahora sí. Justin Bieber, como lo contamos hace unas semanas, se fue de Instagram, pero ya volvió. Es como el Monte de Piedad. Se fue, volvió. Se fue, volvió. Lo extrañábamos mucho. Sus selfies. Claro. Pendejo. Pero te amo un chingo. Promoción para el Monte de Piedad. Patrocina. La primera es gratis, la segunda te vamos a ir a cobrar. Sí. Pues volvió, amigos. Y qué bueno. Nos vale verla. El iPhone 7 sale el 7 de septiembre. Iluminati. Un día muy importante. Sí, seguramente Ricardo lo va a comprar. Quiero cambiar, quiero irme a Samsung. Pero bueno, también hubo un temblor en Monterrey. Yo, amigos, yo sí pensé. Dos de tres. Parkinson o algo. Dos de tres, lo sentimos. O sea, la neta, yo entré a Twitter y dije, esto no es solo. Esto se va a descontrolar. Pero todo bien, amigos. Yo no lo sentí, yo estaba cenando a esa hora y no lo sentí. Pudo pasar desapercibido porque no duró mucho, pero no, sí se sintió. Y la neta, algo pasó. Chris Brown. Paca, paca, pum, pim, pum. Así es. Chris Brown volvió a ser un Chris Brown. Y una morra la acusó de haberla apuntado con una pistola. Update, ayer lo arrestaron en su casa. Y estamos viendo a ver qué pasa con el señor Chris Brown. Al parecer también la puteó, era su novia. Entonces, pues, ay, qué mal. Pues es que... Digo, me voy a extender un poco más en esta nota. Pero hablamos un poquito más de Juanga. Pero no puede ser que haya artistas que sigan en la calle libres y que hayan cometido crímenes como Gloria Trevi, como Chris Brown, como a pinche Bill Cosby, sí me lo queman, pero este pendejo no. A mí me caga Chris Brown como músico y como persona. Desde que se puteó a Rihanna, y eso que Rihanna también medio me caga. Todos me cagan a la verga. Ya, eres el negas. ¡Chris uno! Pero si este güey ni talentoso es, y ahí sigue. No, y aparte. Ay, güey, tiene la voz. No, ¿cuál pinche voz? No tiene, tiene nada. La voz. Baila 2-3 y ya. Bueno. Y hasta se dio el taco. De. ¡Hola, Taco! Saludos a Taco. Se dio el taco de promocionar. ¡Se lo dio! De promocionar su nuevo disco mientras estaba la policía afuera. ¡Qué verga, Chris Brown! Net, pues es que está loco. Ojalá y te atropellen a la chingada. No, no, no. Amigos, otro concierto se canceló. Pero ahora nadie se rió. Ni me río porque luego me van a cancelar a Tame Impala y vamos vamos a estar los tres llorando. Ándele, estoy muy triste. Yo todavía me niego a creer que esto va a pasar. Falta mucho para Selena diciembre. Gómez, la lupusienta. No seas culo. El golpe en la pierna bien, señora. Canceló. Más respeto para la señorita. Canceló con su lupus y se fue. Canceló el revival tour, amigos. El tribival. El revival más débil. Se abre Tribal Monterrey. Selena Gómez y Tribal Monterrey. Así. No, todavía no es oficial. Todavía se puede. O sea, sí es oficial que tiene lupus. Eso ya se sabe. Eso ya se sabe. Solo dijo que va a tomar. O sea, a lo mejor puede venir Chuequita, pero que venga. Ay, no. Ya. Como la morsa, ¿no? Muy triste, la verdad. Ayer sí, como que. A lo mejor se le hace más cintura. Ay, ¿no saben qué? Stranger Things, segunda temporada, ya viene. Espera, vean. ¡Padre! Ya. ¡Qué emoción! No, ya. Siguiente nota. Ya terminamos. Ya se acabó el podcast. Vámonos, que aquí espantan. ¿Tienes saluditos? No. Pero tú sí tienes, Franco, porque preguntaste. ¿Tú tienes saluditos? No. Otra vez un saludo a Zaira y a sus compañeros que nos oyen. Ahora sí. Porque ya son fans. Gracias, muchas gracias a todos. Qué los chido gracias. Que nos oigan. Síganos escuchando. Y también a Dacti y a su novia. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Prometemos hacerlos más cortos. Y ya. Sí, pues solo porque fue un especial. Sí, pero ya a partir del próximo podcast vamos a cuidar los tiempos. Y lo que les habíamos prometido de la sorpresa para este podcast se pasa para el otro porque, pues. Un saludo a @elpepewich. Saludos. Ok, saludos. Sí, saludos. pronto les informaremos de nuestra colaboración con las. Las primas. Con las primas. Las primas. Pues Winnie. Con las primas. Puede que hagamos un crossover. Ándele. Puede que. Síganos en nuestras redes. Igual le hacemos uno de noticias con ellas y luego otro donde hablemos de CD9 con ellas. Ándele. No, hablemos de Selen. Ay, no es. No. Ay, no. De Juanga tampoco. Ah, órale, culero. Nomás. No, nomás tú puedes hacer chistes. Síganos en Twitter, síganos en Facebook, en AutoCAD, en Excel, síganos a nuestras casas y acósenos. Adiós. Nos dimos nuestros tres. ¿Cómo las dan? ¿Esperando? Arroba José Guión Bajo Iván, arroba Misael Franco 3 y arroba Chiclamino con doble A. Y arroba Juan Gabriel se murió. Y arroba Selena tiene lupus. Ya vámonos a la verga, güey. Bye. Bye. Gracias, Juanga, por todo. Pon una canción ya. Por morirte también. ¿No? Te amamos. Hasta que te conocí. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere escuchar. Esto fue A la Cuenta de Tres.